¡Ay, mijita! Más vale que sepa usted bien torear. ¡Ahí le va el torito! Soy como el toro serrano que baja por la barranca, que baja por la barranca, que no conoce cabresto, que no conoce cabresto, mucho menos del arado. Solito mejor solito que andar mal acompañado. Soy como el toro serrano. El cielo está encapotado, ya está lloviendo en la sierra. Mucho cuidado, culebras, la corriente se la lleva. El cielo está encapotado, ya está lloviendo en la sierra. Ahí viene el toro serrano bajando por la cañada. Tengan listos los caballos con las sillas bien fajadas. Ahí viene el toro serrano. Ha reventado 10 riatas y ha matado 3 caballos. Y aunque lo vean toro viejo, es padre de más de 4. Soy como el toro serrano. Serrano bajando por la cañada. Tengan listos los caballos con las sillas bien fajadas. Soy como el toro serrano. Ha reventado 10 riatas y ha matado 3 caballos. Y aunque lo vean toro viejo, es padre de más de 4. Soy